así. Pero no llores, que princesita mía te cuidaré. Dibujaré en el aire sueños de colores, como siempre hemos querido. Volaré tan alto que tú me verás en el firmamento, porque te quiero ver feliz así. Volaré tan alto que tú me verás en el firmamento, porque te quiero ver feliz así. Yeah. Quinta planta en vivo en Frecuencias La Bomba. Un saludo, muchachos, para todo ese personal rico que nos escucha hoy. Hey, venga. Pero no llores, que princesita mía te cuidaré. Dibujaré en el aire sueños de colores, como siempre hemos querido. Yo volando de la mano, mi vida es un regalo. Y no me dejes, baby, solo quiero tu amor. No me dejes, nena, no me dejes sin tu abrigo. Yo te amo, baby, no me dejes sin. Yo te amo, nena, no me dejes volar solo. Te amo, mi amor. Volaré tan alto que tú me verás en el firmamento, porque te quiero ver feliz así. Volaré tan alto que tú me verás en el firmamento, porque te quiero ver feliz así. Wow. Yeah. Eso fue Volare de Quinta Planta. Déjenme decirles, muchachos, que qué lindas voces. Muchísimas gracias. Lindas voces, yo les felicito, tocan súper chévere. Pero esto no es solamente reggae, ¿no es cierto? Tiene una fusión. No, de hecho la canción como está, o sea, no concebida, fue concebida en reggae, pero la canción como está grabada es un ska tradicional, medio sabrosón, así, para mantenerse rebotando rico. Y nuestra versión de radio es en reggae ska. En reggae, y se sube ska un ratito y después se baja, así. ¿Y cómo nace la canción? ¿Quién es el autor? Esta canción la escribió hace algunos años nuestro trompetista, Lucas. Saluda a Luquita, si estás por ahí. Él la escribió a su novia y la dio a la banda. Entonces empezamos a tocar desde ahí Volaré. Y nosotros tenemos en la banda un consenso de que todas las canciones que fueron hechas y dadas a la banda, salga el integrante que salga, se quedan en la banda. Entonces esa canción es un ícono de nuestra banda. O sea que ya tiene varios años. Claro, tiene por lo menos unos 5 años más o menos, sí. En el 2013 fue el lanzamiento oficial y ya la tocábamos un poco antes. Entonces sí, tiene más o menos unos 5 años y medio la canción. ¿Y por qué reggae? ¿Qué es lo que quieren transmitir ustedes a su público? En realidad el reggae, bueno, cada uno de los músicos, aquí estamos Juanito, Nico, mi persona, faltan 3 integrantes más, que es nuestro saxofonista, nuestro baterista y nuestro bajista, que no pudieron estar aquí hoy por cuestiones personales. Cada uno tiene sus influencias musicales, pero creo que en el reggae encontramos un género conjunto. Entonces decidimos hacer eso. Pero en la actualidad hacemos reggae, funk, ska, rumba. O sea, tenemos qué varios. Nuestro género en realidad es la fusión. El reggae fusión, lo fusionamos con cualquier cosa. O sea, la base en el momento de componer viene a ser el reggae. Pero yo que sé, la canción después se puede transformar en un funk tranquilamente, así. Pero se compone en base a reggae, porque ellos en donde, como dice David, coincidimos todos. ¿Y su público? ¿Cómo acepta esta música? Ah, la people responde. ¿Sí? La gente siempre responde. Realmente, al menos con esta canción, nos hemos sorprendido. Alguna vez viajamos para Ibarra, hace más o menos unos 3 años viajamos para Ibarra. No teníamos idea de que se conocía nuestra música, ¿no? Llegamos, nos recibieron con un cartel pintado nuestro logo, cantaban nuestras canciones y nosotros decíamos, qué chévere, qué loco, así. Y qué buen público que es el Ibarra también. Claro. Sí, a mí me han pasado algunas cosas. Un día le acompañé a Karen, mi novia, Kat, a la ESPE, ajá, a la ESPE, Y me dice, mira, y veo que una chica estaba en el celular escuchando Quinta Planta y veía el logo así en el celular. Y yo dije, qué bacán. Claro, esa sensación es bien bonita. Cuando alguna vez saliendo del McDonald's, toditos de comer, igual vinieron un par de muchachos y nos dijeron, nos podemos tomar una foto. Y yo me quedé sorprendido. O sea, nosotros nos piden fotos, pero después de los shows. Esto fue antes del show y nos fuimos a comer, claro. Y salimos del McDonald's y resulta que vienen dos muchachos y nos dicen que si se pueden tomar una foto. Y yo, ingenuamente, obviamente, les dije, oigan, ¿Y por qué nos están pidiendo una foto? Y nos cuentan que, o sea, y dice, porque ustedes son Quinta Planta. Y ese rato yo ya, entonces, o sea, yo topé el cielo con las manos en ese momento. Es bonito. David, también, cuéntanos tu experiencia un poquito de cómo llegaste, por ejemplo, con tu novia, porque me supongo que era tu fan, ¿no es cierto? ¿Cómo nace esta relación? Bueno, yo la conocí porque su hermana era la novia de un gran amigo mío. Entonces me llevó una vez a una fiesta. Le terminé conociendo ahí, pero en realidad ella iba a nuestros conciertos porque tiene a su mejor amiga que era fan de la banda antes y que nos iban a ver en todos los conciertos. Entonces ella siempre pasaba ahí, solo nunca nos conocimos. Claro. Y imagino que esto influenció también a que la banda siga creciendo, ¿no es cierto? Porque ustedes dicen que no sabían que eran conocidos. Entonces, ¿cómo influyó esto en ustedes para seguir con la banda? Influyó bastantísimo. Nosotros, yo creo que tenemos un antes y un después. Nosotros tuvimos un show en el lanzamiento del disco de Papá Changó, que tuvimos la suerte de abrir el concierto de Los Rabanes y de Quique Neira. Que de hecho cuando nos bajamos del escenario, Los Rabanes nos decían súper bien, muchachos, y esto y el otro, y súper emocionados, y nosotros también súper emocionados. Entonces fue una experiencia súper chévere, y eso yo creo que marca un antes y un después. Porque después de este show, la gente nos empezó a pedir canciones específicas. Teníamos grabadas dos canciones en un nivel un poco bajo, no las maquetitas. Ajá, o sea, me refiero al nivel de grabación más que al nivel musical, porque los muchachos siempre han tocado súper bien. Yo cuando entré a la banda tocaban súper bien. Pero el punto es que después de este show se abrieron un montón de puertas. Un montón de puertas, nos dimos cuenta de que ya no nos seguían 20, 30 personas, sino que se empezaron a transformar en 200 personas, después en 300, en 500. Tuvimos una gira al final del 2014 que arrastrábamos 600 personas a cada show que íbamos, y las personas que estaban ahí, que no eran parte de este grupo, las 600, se venían con nosotros igual. ¿Y a qué creen que se deba este éxito que tienen ya, cierto? Yo creo que es al desenvolvimiento escénico, porque Quinta Planta en disco suena muy bien, es bonito, es chévere, uno le gusta escuchar, pero una vez que lo puede ver en vivo, es un show, derroche de energía show, completo. Show. O sea, y eso le gusta a la gente. A la gente, claro, le gusta que se oiga alguien y les prenda. Sentir la música. Exacto, y eso es lo que logra Quinta Planta en cada uno de sus shows, y eso es lo que nos ha hecho subir un poco de nivel musical, también a nivel de que nos conozcan, a nivel de que nos pidan las canciones. La línea de ustedes es romántica. No necesariamente. Le cantamos a todo. O sea, no nos cerramos al amor. Nos encanta cantar sobre el amor, pero no nos cerramos al amor. Cantamos sobre desamor. Sobre desamor también. Exacto, mal cantamos desamor. Sobre desamor. Sobre perritos. Desamor. Tenemos canciones sobre perritos. Tenemos canciones sobre la vida en el Ecuador en general, sobre los problemas sociales. Tenemos varios temas de nuestras canciones, pero uno de los principales, como siempre, del amor, porque aquí Juanito es un tipo romántico y Nico también. Entonces él es el enamoradizo. Claro, él es el enamoradizo. De Quinta Planta. Ya te descubrimos. Híjole. No, tanto, ¿sabes? Bueno, sí, ya. Sí lo soy. Sí me gusta. El amor y el desamor, para escribir. Entonces escuchemos otra canción, ¿les parece? Justo ahorita, para que vean la variedad que tenemos, ¿no? Yo creo que en todo va a ser una fiesta. ¿Les parece? Ya, de una. O un alucinante. Alucinante. Esa luego. O un alucinante. También, luego. Ah, sí, vamos a tener espacio para mandar otro más. Entonces, lancemos una moneda. Te vas para cerrar mejor. Ya, acá. Entonces, tenemos de alucinante. Me parece perfecto. Alucinante, una chica radiante de vestir elegante, solo con tocarla me saca los males, me lleva hasta el cielo, hace sentir que yo soy su dueño cuando me besa. controla mi cabeza. No importa nada más que su esencia, su pelo, su cola, su cara, o su sonrisa de coqueta. Pero aún no encuentro la razón para mutilar a mi corazón. Con ella siento un dolor necesario. Hey, es una chica normal, está superficial. Cuando caminas junto a ella sientes ese frío. Nada malo, solo soy su amigo. Está superficial. Ella me invita una noche a pasar conmigo, pero está claro, solo soy su amigo. Ella me dijo que me ama, me siento perdido si ella no me habla. Y esa es la cuestión. Me dio un veneno, controló mi centro, me metió en su juego. Nada cambió. Que fue una simple alucinación lo que ella siente. No es amor, es solo un juego que ella perdió. ¡Maldita! Es una chica normal, es tan superficial. Cuando caminas junto a ella sientes ese frío. Nada malo, solo soy su amigo. Es tan superficial. Ella me invita una noche a pasar conmigo, pero está claro, solo soy su porque amigo. ¿Por qué no encuentro un segundo, un lugar que me permita pensar y recordar en qué momento me iba a enamorar, en qué momento mi alma te vio entregar? Y ahora no entiendo cómo acabar este dolor, pues no entiendo. Me perdí en la situación y no entiendo. Te regalé mi corazón, tú eres la musa de esta canción. No es una chica normal, es tan superficial. Cuando caminas junto a ella sientes ese frío. No es nada malo, solo soy su amigo. Es tan superficial. Ella me invita una noche a pasar conmigo, pero está claro, solo soy su amigo. Yeah. ¡Bravo! Qué buena canción. Eso fue alucinante de Quinta Planta, chicos. Síganos contando un poquito más acerca de cómo nace esta canción, porque es un alucinante. Bueno, esta canción nace de, no de una ruptura necesariamente, nace de un durante de una relación. El punto es que todo no pintaba tan de amor como uno dice. Entonces, la verdad no sabía si estábamos en algo, si éramos amigos. Pasa algo. Exacto, sí, o sea, ¿qué pasa aquí? Entonces, los muchachos, me acuerdo que vino John, el baterista, estaba en el Yabecú, y dijo, muchachos, hay que hacer un funk para tocar en mi proyecto integrador. Entonces, escogimos una de las canciones que ya teníamos para hacerle funk, pero la letra no calzaba haciéndole funk. Entonces, solo se le hizo un beat ahí chévere, o sea, les dije, yo les grabo, toquen ustedes, yo les grabo y yo escribo algo. El punto es que esa misma noche me senté a escribir y salió en, creo que en 40 minutos toda la letra ya íntegra, porque muy rápido. Es que es cuando uno está increíble. Influenciado, es cuando uno está influenciado por la situación, digamos. O sea, ahí sí salían solitas las palabras. Entonces le hicimos la canción, tocamos en este proyecto integrador, nos fue increíble y la canción ya se quedó, chuta, ya la canción debe tener igual unos 4 años. Y la canción ya se quedó para largo en la Quinta Planta. ¿Tú crees que este sea el éxito de Quinta Planta, escribir sobre un común denominador tal vez que hay en la mayoría de la gente? La verdad, nosotros, como te decíamos hace un momento, no nos encasillamos en un tema. Nos encanta escribir de todo. Después nos vamos a tocar una canción que es una canción más para disfrutar la vida, digamos. Una canción que le dice a la gente, ese es el mensaje que da la canción, una situación de olvídate de los problemas, olvídate de la vida cotidiana y sal y disfruta la vida. Yo creo que algo que nos ayuda fulo, es una virtud que tenemos en la banda, es que nuestros dos vocalistas son unos monstruos para escribir. Es decir, si ahorita toco 3 acordes, Juanito te compone una canción en este momento en vivo, una canción muy bonita. Igual Nico, si le digo que improvise algo, se hace un rap o algo muy bacán. A ver, ¿en serio? ¿Será cierto? Tu culpa. Por la culpa de David, ahora le tocó a Diego improvisar. Vamos a verle Juanito. Ya, de una, ya. Sin miedo, que deja miedo. No, sí, bonito. O sea, como te dije, me encanta, básicamente. Nos gusta cantar, nos gusta hacer música. Y somos humanos a la final. Y también tenemos amores, desamores, problemas. Tenemos momentos chéveres, igual que nuestras canciones. O sea, por eso creo que nos conectamos con el público. Gracias. Suéltale, mi joven. Hágale. Escuchar. siento el poder pasando, corriendo por las venas. Mi música, cuando la vida se estrella, siempre hay problemas. Te tienes que calmar, respira hondo, mi hermano, que todo está girando. Espera un segundo, por favor, no desmayes, mi lo, y echa pa' la mano. Respirando actitud, respirando revolución. Rufo Cape Music te compone una canción. Hoy vamos improvisando, vamos cantando. Juanito y Rufo y David en la guitarra, con la mano va azotando y va cantando esta canción que dice que la quinta improvise en vivo hoy. Bueno, no, no, no me digas que no se puede dejar de soñar. Solamente tienes que ponerle cabeza, corazón y mucho más. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoy paramos de tocar. Oh, oh, oh. Oh. No es cierto. No es cierto, ustedes ya vinieron preparados, no puede ser. No, te juro. Me están engañando. No, ¿es que... en serio? Sí, sí. Yo estaba acabando de salir en este momento. Qué barbaridad, esto es increíble. Ya ven, amigos, tenemos artistas talentosísimos aquí en Quito, en Ecuador, así que no nos podemos quejar. En un momento regresamos entonces aquí en Frecuencia del Sabón, nos vamos a un pequeño corte. Yeah. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 15 años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Calla! Por un amor. ¡Calla! Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Sandita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vive una noche inolvidable junto a grandes exponentes de la música ecuatoriana en nuestra Gala del Pasillo. Paco Godoy, María Tejada, Carlos Grijalva, Andrea Cóndor, Marlon Valverde y varios artistas más presentarán el mejor repertorio instrumental y vocal de este género. Un homenaje a nuestra esencia nacional. Viernes 5 de octubre a las 20 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos ya de vuelta aquí en su programa Frecuencia Eslabón. Les hacemos un acuerdito de la agenda cultural. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición La Otredad, el rostro del invisible, del artista Daniel Esteban Calvo Piña, el miércoles 10 de octubre del 2018 en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura, a partir de las 19 horas con la entrada gratuita. También les invitamos a la Casa de la Cultura este 14 de octubre para disfrutar y compartir una mañana de música y danza con varias agrupaciones desde las 10 horas. Los esperamos, tenemos una donación sugerida de $1. Y seguimos aquí con los chicos de Quinta Planta, después de haberles escuchado una magnífica improvisación, estos muchachos talentosísimos. que nos dejaron fríos a todos, yo creo. Y van a seguir con nosotros haciendo música. Cuéntenos un poquito, ¿cómo han sido esas experiencias con el público? Bueno, antes de esa experiencia quería conversarles que nosotros en unos días vamos a subir toda nuestra música a las plataformas digitales. En este momento solo tenemos un par de temas en YouTube con videoclips. Yo creo que para la próxima semana ya va a estar arriba en Spotify, en Apple Music, en Google Play. Toda nuestra música, así que a buscarlo. Somos Quinta Planta, con K al principio, la quinta. Y para que escuchen nuestra música, en realidad, ahora la difusión de los temas se realiza bastante por plataformas digitales, que es lo que está usando la gente, es lo mainstream. Yes. No, y un plus para esta situación, ¿no? Con esta subida de los temas se viene un plus, porque tenemos un tema que grabamos hace tiempo en una gran calidad, que lo hemos tenido guardadito justamente para una ocasión así. Que lo vamos a soltar en las plataformas en los siguientes días, que es parte de la noticia. De igual manera, estamos terminando nuestra nueva producción con Juanito, que Juanito es nuestro vocalista hace un par de años ya, pero no, por problemas económicos no hemos tenido la posibilidad de tener sus temas ya grabados. Entonces igual en un momento vamos a tocar un par de temas compuestos por Juanito para que escuchen, que vamos a estar subiendo. El tema que vamos a subir a la plataforma, que es el Plus, es con un amigo invitado, nuestro antiguo vocalista Isma, que fue un tema que grabamos hace años y que dijimos, o sea, ya está grabado, debemos darle uso a esto, es un tema increíble. Y en un par de meses van a estar subidas nuestras nuevas canciones, todo lo que es Quinta Planta en este momento. Así que ya saben, amigos, estar pendientes de este grupo Quinta Planta, que ya tiene algunos años, ¿cierto?, tocando música. Les hago la pregunta a Triquitraca. Nosotros tenemos una pregunta para hacer a nuestros invitados los sábados. Juanito de Ley responde, él se la sabe toda. Los tres. Ah, sí, Juanito se la sabe toda. Ya nos dimos todo. Cuenta. ¿Las artes son las únicas formas de hacer cultura? No. Manejar conscientemente es hacer cultura. Hacer la fila es hacer cultura. Para mí no. Eso digo yo, ser ordenado con la cuestión de la vida, no ser aprovechado, es hacer cultura, según yo. Sí, creo que la cultura conlleva todo un estilo de vida, no solo en la parte artística, sino en la parte del día a día, de cómo te comportas ante la demás gente, eso también es cultura. Entonces creo que la cultura es un conjunto de comportamientos y de virtudes de muchas personas. Sobre todo en las palabras. Las palabras no se las lleva el viento, hieren, instruyen, construyen, enamoran. Así que piensa antes de hablar. ¿Qué dicen, muchachos? Lógico. Chuta, que una palabra puede derrumbar a alguien o le puede levantar el ánimo. A veces cuando uno está enojado, dice muchas cosas y termina hiriendo a esa persona y no se te va a casa. O sea, me ha pasado en los dos lados de la moneda, diciendo algo fuerte a alguien. Y después como que loco, lo siento, perdóname, pero ya lo hiciste, ¿no? O también le dicen a uno, ¿no? Entonces es como que, ouch. Hay que tener un poquito de cuidado en eso. Sí, es cierto. ¿Qué les parece si escuchamos otro tema? De una, a ver, ¿cuál quieres cantar, Juanito? Elige un tema. Elige o muere. Juanito, elige los temas hoy. No necesito verte. Sí, dale. Sí, me he movido. No, la otra mejor no. Una vez más. Eso es brutal. Eso es de desamor. De desamor, sí. Yo creo que muchos lo identificamos con eso. Presenta la canción, Juanito. Bueno, esta es una canción que habla de desamor. Habla de una encrucijada, ¿no? Entre que, ¿será que te vas? ¿Será que vuelves? ¿Será que te dejo ir? ¿Será que mejor me voy? ¿Qué hacemos? Cuando en una relación todo parecía que iba tan bien, como que tienen una cúspide muchas relaciones, ¿no? Y parece que tú ves una pareja y dices, wow, esa pareja nunca se va a separar. Así es. Están tan melosos, tan, entre comillas, enamorados, y de repente ves que no, o sea, como que se empieza a derrumbar todo, y ese mundo, incluyendo, o sea, obviamente fue inspirada en lo que me ha pasado, y es como que ves que todo se empieza a derrumbar por A o B, y llegas casi a tocar fondo. Y bueno, y dice así, ¿no? Ooh, oh, oh, oh, oh. Vivo pasando el tiempo, buscando la manera, encontrando los recuerdos. Tu linda cara, tu cinturita de guitarra en casa. Hey nene, todo va a cambiar, todo va a estar muy bien. Decía si yo te creí, tú eras mi verdad. Y ahora me dices que te vas, que no se puede más, que tu manera de ser conmigo ya no va. Yo acepto mi destino, se cruzaron nuestros caminos, hoy tiene que acabar. Entiendo que debo despertar, mamá. Dime si te puedes quedar. Dame la oportunidad para mirarme en tus ojos una vez más. No sé. Ya se acabó la noche, no dices nada, te levantas, luego te marchas. Tu linda falda va dibujando tu silueta en mi alma. Hey nena, todo va a cambiar, sé que hoy te veo partir, todo por verte sonreír, te quiero ver feliz. Y ahora me dices que te vas, que no se puede más, que tu manera de ser conmigo ya no va. Yo acepto mi destino, se cruzaron nuestros caminos, hoy tiene que acabar. Entiendo que debo despertar, mamá, dime si te puedes quedar. Dame la oportunidad para mirarme en tus ojos una vez más. ¡Bien! ¡Esa canción! ¡Bien, Lorecito! ¡Bravo! Esto fue... Es Quinta Planta. ¿Cuál es el título de la canción? ¿Me recuerdas? Una vez más. Una vez más. Qué chévere, chicos, qué emoción tenerles aquí. Vamos a continuar escuchándoles una cancioncita más porque ya nos hemos emocionado el día de hoy. Estoy segura que la gente, sus fans, les quieren escuchar muchísimo. Un mensaje que quieran mandarle a la gente que les escucha y sobre todo a todos los adolescentes. Bueno, a la gente que nos sigue hasta ahora, que son, bueno, ya no adolescentes, en el tiempo que nos seguían, estaban en el colegio, quiero mandarles un saludo muy especial a todos, a Dael, a Steven, a Melanie. Bueno, son tantos nombres que realmente no me voy a acordar y tampoco vamos a tener tiempo, pero el mensaje que les mando es apoyen a las bandas nacionales. Porque aquí hay demasiado talento escondido todavía, que necesita el apoyo para poder explotarse más, porque hay muchos talentos que seguramente fueron truncados, fueron cortados porque no hubo suficiente apoyo y se tuvieron que dedicar a cualquier otra cosa. Entonces eso es lo que yo les digo, es mi consejo, que apoyen primero lo nuestro y después no está mal escucharlo de afuera, no digo tampoco cerrarse, ¿no? Así es. Pero hay que empezar por lo nuestro porque aquí tenemos mucha calidad, tenemos mucha música, que siguen el anonimato porque no hay suficiente apoyo. Mi consejo de mi parte para los adolescentes es que aprovechen el tiempo. Usen condón. También aprovechen el tiempo usando condón. No, o sea, que aprovechen el tiempo y que se va súper rápido. O sea, en un punto tienes 15 años y crees que tienes todo de largo, todo el rato para ponerte a hacer tus proyectos. O ya, de aquí en 5 años me porto responsable y voy a realizar mis sueños. Y yo creo que no es así. Yo creo que siempre es bueno perfilarte desde chamito, o sea, empezar a ver qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres hacer de tu vida, y hablo en este caso de la música. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que ya tienes más de 25 años y te toca tener responsabilidades, trabajo, y las cosas se pueden tornar más difíciles y te puedes sentirte al borde de dejar tus sueños de un lado por el tema de que hay responsabilidades, puedes tener un arriendo que pagar, cuentas que pagar, deudas. Entonces a veces cuando eres adolescente no te fijas en esas cosas, pero creo que es importante empezar ya a perfilarte. No pierdas el tiempo, aprovéchalo. Sigue tus sueños. Yo creo, justamente iba a decir eso, que nunca abandones sus sueños, porque para los artistas más va esto, porque en realidad las artes son una carrera de resistencia. Es muy duro, pero cuando te esfuerzas, lo logras, así que cuando tienes pasión, sobre todo, ¿cierto? Tiene su, como se dice, tiene su recompensa. Uh-huh. O sea, nosotros no hemos tenido tanto una recompensa material en dinero, pero hemos tenido una recompensa riquísima emocional. Porque bajarse a un escenario y que a la gente realmente le guste lo que uno hace es lindo. Y esa es la recompensa que hemos tenido. Uh-huh. Así. ¿Proyectos que tengan para el futuro? A ver, de aquí tenemos el 20 de este mes. 20 de octubre. Vamos a tocar en el lanzamiento de la cerveza de un gran amigo nuestro, Lamch, es la marca. Eso es en las 6 de diciembre y Álamos. Los Álamos y 6 de diciembre. Eso, los Álamos de 6 de diciembre. Eso tenemos el 20. Invitados. Caigan todos, va a estar bueno, va a haber cerveza artesanal, va a haber DJs en vivo, va a haber música en vivo. Fiesta, básicamente. Entonces, comida. Les esperamos, vamos a ver. Va a haber. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Eso. Ah, sí, para las primeras 40 personas que lleguen al evento hay una cervecita gratis también. Ah, oh, wow, entonces toca ir brotito. Vale la pena. Está buena. No, y está rica, está rica, está deliciosa. La lucha es como un círculo, se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. ¿Qué dicen, chicos? La lucha es como un círculo, se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. Sí, tiene sentido. Eso suena más de la vida. Y bueno, creo que la vida es una lucha. Empezaste y ya estás aquí. Tienes que acabar. Tienes que defenderte y seguir. Sea cual sea la situación, hay que seguir. Te toca. Uh-huh. Ahora sí, escuchemos la última canción. ¿Qué les parece? Con ustedes, Quinta Planta, amigos. Nico, presenta la canción, por favor. Bueno, esta es una canción, como les dije, que habla de disfrutar la vida, de echarle pa'lante, de que lo que hacemos en nuestra vida cotidiana no necesariamente es lo que tenemos que hacer para siempre y no necesariamente es lo que nos llene. El punto es disfrutar la vida. Esto es todo, va a ser una fiesta. Me dice que me quiere, que no sabe lo que pasa. Yo le digo que le quiero y ella va para su casa. Son las 5 de la tarde y ella no sé nada. Yo parro con Quinta Planta. Una copa de más, el trago de más, la cerveza de más, a nadie le hace mal. Son las 12 de la noche, el cumpleaños de Nicolás. Ahí pasamos una copita que no paro de brindar. Vamos a ver qué es lo que puedes hacer. En el mundo, en la rutina. Cuando vas a la oficina, se me rompe la cabeza. Todo va a ser una fiesta. Yo ya no tengo pereza. Vengan, oh, oh, se me rompe la cabeza. Todo va a ser una fiesta. Yo ya no tengo pereza. Vengan, oh, oh, oh. Regálate una sonrisa que no te cuesta nada. Sería mucho mejor y si fuese una carcajada. Reíste del vecino, de tu peor enemigo. Pero con cuidadito, puede que esté contigo. Los sueños son el motor de tu vida. No le tengas miedo a lo que se avecina. Subile la valla a tu vecina. Venga, ñaños, activala y ponte pila. Que nadie se te ponga encima. Loco, dale arriba, dale arriba, dale arriba. Y vamos a ver qué es lo que puedes hacer. En el mundo, en la rutina. Cuando vas a la oficina, se me rompe la cabeza. Todo va a ser una fiesta. Yo ya no tengo pereza. Venga, oh, oh, oh. Se me rompe la cabeza. Todo va a ser una fiesta. Yo ya no tengo pereza. Vengan, oh, mírame los ojos y dime que me extraña, pues no importa. Yo paro el fin de semana, mírame los ojos y dime que me ama, pues no importa. Yo no creo en tu patraña, yo bailo con mi gente, la pi porque me entiende. Y no contigo, tú que soy un demente, déjame danzar. Voy a parar con quinta planta, todos vamos a gozar. Se me rompe la cabeza. Va a ser una fiesta. Yo ya no tengo pereza, vengan. Oh, oh, oh, se me rompe la cabeza. Todo va a ser una fiesta. Yo ya no tengo pereza, vengan. Oh, oh, oh, oh. Quinta planta. Bravo. Coca. Yo fan number one de Quinta Planta. Dios le pague, Dios le pague, Dios le pague. ¿Qué crees? Qué lindo gesto, qué lindo detalle viniendo acá a visitarles. Y las puertas abiertas siempre para ustedes. Muchísimas gracias. Estoy segurísima que con el talento, con la pasión, con la energía que le ponen, ustedes no necesitan suerte, sino seguir soñando, seguir haciendo, seguir escribiendo para que tengan mucho éxito, ¿cierto? Muchísimas gracias por esas palabras, realmente nos llena de fe, de alegría y de ganas. Llamamos a todos y a todas a no a soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Esto lo dijo el subcomandante Marcos. Y bien, se nos está terminando el tiempo, pero les agradezco por estar aquí en este su programa Frecuencia Eslabón. Un último mensaje que quieran mandar a sus fans. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Esperamos vernos en otra ocasión también. Cuando tengamos ya nuestros nuevos temas grabados, nos daremos una vuelta por aquí para que nos ayuden a difundirlos. Claro que sí. A todos nuestros fans, gracias por seguirnos. Nosotros damos todo lo que podemos por ustedes y vamos a vernos más adelante en las tablas, muchachos. Sí, yo también quiero agradecer mucho la invitación a Frecuencia Eslabón. Siempre es muy rico tener este tipo de espacios para compartir lo que es la música. No hay tantos aquí y realmente les agradezco mucho a ustedes por la gestión, por habernos invitado. Gracias a ustedes estamos un pasito más adelante y muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes por compartir su música, sus pensamientos. Y un agradecimiento a mi mamá. Mamá, mi mamita tiene 73 años y es mi fan número uno. Claro. Te amo, mamá. Eso es, chicos, entonces me despido, soy Geraldine Andino, les vamos a dejar con musiquita, les agradezco mucho por estar pendientes de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también por la www.radiocce.com. Les dejamos con música como siempre, esta vez con Is Barniz de Marmota. Sí. Con un buen ritmo, el estilo fluye. Tenemos Tashkenti, vacilamos Gushe. Que andas de pushe, si eso no te luce. No te me cruces o te apago las luces. Ilustres caritas de la buena belga. Siempre alo sus orejas, por eso es que me recuerda. Hablan de horrorcore, esa mierda pa' mi pierna. Mi laboral en tierra, 3 metros bajo tierra. Fulera la manera que observan esas culebras. Y cambian sus miradas cuando la cosita fea. En las redes sociales lo marica pelean, pero afuera, sobre la brea del miedo se mean, titubean como diarrea, su flow es aguado, contaminado, por todo lo que han copiado, de dónde vienen, veo que se han olvidado, por eso desgraciados, están bien estancados, por vagos, es que yo no los trago, lo que yo he camellado, lo quieren regalado, cuidado pelado, yo disparo sin paro, y mi estilo pesado, los tiene pisoteados, ahogados, en un río de egocentrismo donde raperos pirañas se comen entre ellos mismos, canibalismo, todo por su egoísmo, quedarán hecho añicos después de este cataclismo, frente al espejo como el hielo transparente yo me vi, ahora estoy a dieta bro, solo como beats, siempre para adelante respetando la raíz, mi rap no va a morir, Is Barniz, frente al espejo como el hielo transparente yo me vi, ahora estoy a dieta bro, solo como beats, siempre para adelante respetando la raíz. Mi rap no va a morir. Sapos hijo de putas se pelean por el primer puesto. Tienen mucha ropa pero les falta el resto. volados el seso, que envidian el progreso. Yo no tengo la culpa que su rap cause boceto. Regreso, de batalla salgo ileso. Ustedes no son frescos, les falta ser honestos. Estoy preso, pa' matarlos no hay pretexto. Si la gente me apoya es porque lo merezco. Son mensos, a la ira propenso. Yo me relajo con mi rap, un fluido inmenso. Y pienso, conocimiento les presto, pero lo hago de gana, pues ustedes ni con eso. Que tercos, en años nada aprendieron, lo que nunca vivieron, ustedes lo fingieron. En las redes sociales a chismear se sumergieron, por eso en el rap nunca sobresalieron. Malo bien. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día.